de Belén, casa de pan, nos constituye interiormente. Por dentro somos fuertes. Hermanas, somos fuertes. O son fuertes, me ha dicho. Yo digo somos porque yo también soy femenino. ¿Sabía eso? Soy virgen en Cristo. Bueno, número dos, el pan nos sana de toda enfermedad, de todo dolor, de todo desgaste. Si comes pan, no hay ni malón ni quelión, ¿cierto? Se va fuera quelión y fuera malón, porque comemos pan. Tercero, el pan nos permite enfrentar situaciones imposibles. El pan nos permite enfrentar situaciones imposibles. Coma pan, coma buena tierra, y verá que no tendríamos aquí tantas reuniones de oración, orando por las hermanitas que están debilitadas, que están rebeldes, que están dividiendo, que están acusando y murmurando. Porque si están comiendo, estas hermanas tienen una facultad interior de enfrentar las cosas imposibles. Amén. Podemos ayudarlas para que den fuerza. Amén. Pero usted misma sale de sus problemas comiendo pan. Amén. ¿Sí o no, hermanas? Amén. ¿No es cierto que hay hermanas que llevamos hasta 10 años con el mismo consejo? El mismo consejo. Viene, le damos el consejo con un poquitico de mermelada. Vuelve otra vez, ahora con un poquitico de rocío de crema de leche. Vuelve otra vez y así. Pero es el mismo consejo. ¿Por qué? No están comiendo, no están bebiendo y no están disfrutando. Y ya es la hora que usted comience ya a aportar. ¿Están de acuerdo? No permita más que me estén dando y dando y dando. También usted va a ser un factor de qué, a ver, de qué, de suministro, que todo el mundo vea en usted una despensa abierta. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo, hermanitas? El pan nos limpia, el pan nos limpia. Más pan, más purificación, más limpieza. Ese pan, otro punto, nos subyuga. Porque en este pan va el elemento del reino. Porque ese pan, ¿quién es? Es el rey. Y dentro de ese pan va el elemento del reino. Interiormente no. Voy a decir algo más de Joel. Lo siente. Parece que le tiran un lazo a la lengua y se la jalan y se la retienen. Y en vez de salir maldición, que sale, Señor, bendícelo. Eso es un siervo de Dios. Tiene mucha carga. Señor, ayúdalo. Úngelo más. Eso es el reino. Pero si sale lo contrario, no me diga que está comiendo pan. Porque el pan no produce esas actitudes negativas. El pan subyuga. Gloria al Señor. Vámonos a Rut. Vámonos a Rut otra vez. Rut capítulo 1. Versículo 3, 4 y 5. Por favor, léalo. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Balón y Kelión, quedando así la mujer desamparada con sus dos hijos, los hijos de su marido. Muy bien. Este punto se llama las lecciones en la vida de Noemí. Y todo, tercer punto, las lecciones en la vida de Noemí. Y van a ver luego el cierre, que todo está envuelto en el tema de unirnos, tomar el deseo de Dios a través de la palabra, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó con Noemí ahora? ¿Qué significa Noemí? Dulzura, delicia, satisfacción, placer. Pero ahora, por desviarse del disfrute de la buena tierra, ya no es delicia, ahora es mara, amarga. Escriba María, ahora borre la I y le queda ¿qué? Mara. Eso significa amargura, mara. ¿Dónde está eso? A ver, ¿dónde está la amargura de esta mujer? A ver. Ya, versículo 13. Habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grande, había de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que yo mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Hermanas, Dios en su gracia se sirve del fracaso de esta familia para introducirla en una verdad más profunda. ¿De qué habla Noemí? De lo que regresa a otros, a la economía de Dios. ¿Qué hizo Elimelec? Desvió toda su familia a Moab, que implica desviarlos del disfrute de la economía de Dios. ¿Qué nos enseña Noemí? ¿Cómo retornar a otros a la buena tierra? Y ella viene otra vez de regreso, imagínense, a la buena tierra. ¿Por qué? Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles ¿qué? Pan. Ella había experimentado las consecuencias de su mal camino. Hermanas, muchos de los problemas que tienen provienen del asunto de alejarse de Dios, de alejarse de la palabra. Vienen sus problemas y los míos por no estar disfrutando y experimentando a Dios en la buena tierra. Surgen muchas dificultades y Dios en su gobierno y en su administración divina permite un sinnúmero de consecuencias, circunstancias, para disciplinarnos, para volvernos otra vez a Él. Hermana, tú estás aquí, pero sé sincera, no estás disfrutando, tienes hambre, no eres diligente, estás desviando tu familia a Moab, y por tu negativismo a causa de no comer, estás desviando a otros, a situaciones divisivas de la economía de Dios, desviándolos. Y Noemí fue una de las que desvió también. Ella debió decir a su marido, fue demasiada obediencia de Noemí para con Elimelec. Demasiada obediencia. Ella debió decir, mi amor, esta es la tierra que Dios nos dio. Aunque el pueblo ha pecado y todos hacen lo que le da la gana, nosotros no. Quedémonos aquí y confiemos en lo que Él dijo. Y te aseguro que Jehová será nuestra fuerza y provisión. Esas son buenas palabras para un buen marido que quiere desviarse. ¿Sí o no? Siempre positivas. Pero ella también participó, se llevó a sus dos hijos y se casan con mujeres moabitas que estaba prohibido y se mueren en los campos de Moab. ¿Cuántos hermanos han sido desviados de Canaán y se han muerto afuera? Ni en lo uno ni en lo otro. ¿Sí o no? Hay de aquellas hermanas y hermanos que están desviando a otros en chisme, divisiones y contienda y comparaciones, porque serán culpables en ese día, en el tribunal de Cristo, de haber desviado a otros de la economía de Dios. Y eso no va a quedar impune. Dios va a tratar y disciplinar muchas cosas. Las mismas hermanas que dividen a otros, ellas mismas se van secando. Usted las ha visto. Ya no tienen el disfrute mismo. La cara les cambia. Están amargadas. En la letra, pero sin realidad. Porque Moab tiene ese peligro. Moab hace que mueras. Hace morir los hijos de Noemí. Moab te mata. La Odisea te mata. En Sardi, tiene nombre que vive, pero estás muerto. Necesitas vestirte de vestidura blanca. ¿Es captaron? Que escuchen, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Noemí escucha que Dios visita ahora Canaán con pan y regresa con dos nueras. Puedo imaginarme Noemí caminando de regreso, Orfa a su derecha y Ruth al otro lado, y venían dialogando. Y le dice: ¿sabes qué, hijitas? Jehová visitó otra vez la buena tierra con pan. ¡Volvámonos! Y se trajo a dos muchachas, ¿cierto? De regreso. Dichosa la que traen gente a la iglesia. Pero ocurrió algo con Noemí. Su vida de alma no estaba muy tratada todavía. Y comenzó a hablar cosas negativas. E hizo que Orfa se fuese de regreso. Mire lo que comenzó a decir Noemí. ¿Pero por qué dijo esto? La última línea del versículo 13. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Pero cómo dice Noemí eso? ¿Acaso sus consecuencias no fue por dejar la buena tierra? ¿No es cierto? Ella misma atrajo su desgracia, como dice un versículo: el que se aleja lo morderá no sé qué más, y si metiera la mano no sé por dónde, lo muerde un áspid. Sea por donde escape, tiene desgracia por todos los lados, no hay escape. Y en Moab resultó que no había pan, como ellos decían, se murieron. Y regresa con dos. Ay, hermano, acaban con las mismas personas. Creen que son cincelan sus convertir, ¿cierto? En su vida de alma, ellas desvían a otros. ¿Sabe qué hizo? Comenzó a negar que Dios había. Y el dolor que tengo es por culpa de Dios. Que la mano muchachas, yo no puedo casarme ahora, estoy vieja. Y si tengo dos muchachos, ustedes no van a esperar para que se casen con él. Váyanse. Entonces, hay hermanas que hacen lo siguiente: ganan a dos y con debilitadas y tocan otra vez cosas negativas, dicen, como son suyas, según ella, entre comillas, dice, no, mira, yo estoy mal aquí, esta iglesia es así, aquí no sé qué más, y ¡pum! Se van los tres, se va Orfa, Ruth y Noemí para los campos de Moab. Eso es verdad. Dígame que no es así. Los más afines se van con las hermanas que levantan oposición. Eso es así. Ganas alma, entregas al Señor. Aquí no seres amistades, porque no son tus ovejas, no son tuyas. Por eso somos profesionales, pero no tenemos seguidores. Nadie debe seguirte a ti, debe seguir al Cordero. Toma hermanas y entrega la vida de la iglesia. Y sea capaz de decir: ve, hermanas, yo me estoy rebelando. Ustedes quédense aquí, todo esto es culpa mía. Este es el lugar correcto y cierto, pero conmigo no me sigan, porque es mi vida de alma crecida. Y parece que se ha revuelto más mi vida de alma, estoy mal. Pero no se lleve a la misma persona que ganó. No haga fines, no cede sus amistades porque no son suyas. Cede gente del mundo, pero en la iglesia no se ponga con esas cosas. Todos son hijos de Dios. Usted tiene que pastorearlo, cuidarlo, está bien. Pero hermano, en su rebelión no se lleve a ninguno. Sea capaz de irse solita y morirse más si quiere. Pero en la buena tierra hay pan. Hay agua. Lluvia. Avivamiento. Disfrute. Sí lo hay y sí lo hay. ¿De qué símbolo, Noemí? Del testimonio. Testimonio. Noemí fue una que supo testificar positivamente de la buena tierra, pero también se volvió un antitestimonio cuando comenzó a hablar mal y perdió a una hermana, a Orfa. Ah, todo el mundo le echa la culpa a Orfa, pero yo veo aquí la insistencia de Noemí. Orfa significa cuello. Cuello, el cuello. O sea, Orfa es ese creyente nuevo que no tiene su voluntad quebrantada y que cualquier cosita puede ¿qué? Hacer lo que se vuelva. Hermano, hay tantos malos testimonios en Noemí que hacen que muchas Orfas se vayan. Y hemos hablado mal de Orfa, de que ella le gustó fue el mundo, que ella le gustó los dioses, que se volvió. Pero hermano, ¿quién la ayudó a volver? ¿No fue Noemí? ¿Con su insistencia? Bueno, Orfa besa a su suegra, ¿cierto? Ojalá todas las hermanas besaran a su suegra, ¿eh? Vaya, ¿eh? Entonces mire, besó a su suegra y se fue. El beso de Orfa es parecido al beso de Judas. Con un simple beso entregó a Jesús y con un simple beso se despiden. Hay hermanas divisivas que se despiden con un sancocho. Invitan a todo el mundo para festejar que se van. ¡Qué buena noticia! Bueno, hermana, Orfa se fue. Lamentablemente se fue. La pobre vio algo de la verdad, vio algo por la boca de Noemí, pero ella no pudo pagar el precio, no lo pagó y se regresó. Esas hermanas que se regresan por cualquier cosita es porque no le gusta el precio, son Orfa. Hermana, yo no voy a decir que levanten las manos, pero estoy seguro que aquella hermana que han regresado a Moab y otra vez han vuelto, ¿cierto? Seguro, hay algunas aquí. Algunas las presencié cuando lo hicieron. Y sé también que volvieron, están aquí. Otras no las conozco, pero les aseguro que se fueron algún día y otra vez tuvieron que regresar. Aquí no tenemos el dicho, el que se va, ni hace falta, eso es mundano. Aquí todos se hacen falta. Eso es mentira, hermano, eso es mentira. Que la gente se va y decimos, eso no hace falta aquí. No, todos son miembros del cuerpo. Entonces, cuando Ruth recapacita, entra en sí, perdón, cuando Noemí entra en sí, se le va Orfa. Ya no hubo tiempo de decir, muchacha, vuelve. Se fue. Pero quedó una Ruth, que vamos a hablar de ella a la tarde. Pero miren mi encargo, miren mi encargo. Noemí simboliza el testimonio de una que ha visto u oído. Ella vio y escuchó muchas cosas en Canaán y comenzó a hablarlas, y eso capturó a Ruth. Pero también vio cosa negativa y desvió a Orfa, no a Ruth, porque esta es una creyente, hermano, en su primer amor, que no está pendiente de lo negativo, sino de lo positivo. Hermana, ya vio. Si está pendiente de lo negativo, se va como Orfa. Ese. Todo lugar tiene cosas negativas. Por eso hay un tribunal de Cristo que va a juzgar todas las cosas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya Jesús viene. Vamos a comer, beber y ser un testimonio positivo que traiga a otros de regreso. ¿Cierto, hermanitas? Están los que desvían, pero ustedes son las que dan regresos a muchos de los que se han ido con su testimonio. Pero ¿cómo ustedes van a permanecer en la buena tierra? ¿Cómo? Comiendo. Léanse 2 Timoteo 3.16. 2 Timoteo 3.16. Comiendo y bebiendo. ¿Qué dice 2 Timoteo 3.16? Toda la escritura. Vamos por parte. A la tarde y mañana vamos a hablar de cómo rumiar. Todavía no estamos en el rumiar. Vamos a hablar un primer punto aquí ahora, positivo. Tercer punto, cuarto punto se llama comiendo y bebiendo a través de la Biblia. Comiendo y bebiendo a través de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? El aliento de Dios. En el aliento de Dios, que es la Biblia, está un elemento que puede contrarrestar cualquier veneno. En la Biblia, está un elemento divino que puede contrarrestar cualquier veneno. Hermanas, la buena tierra tiene pan. Y ese pan es Cristo. Pero Cristo es la palabra. Y Él como la palabra, hermanos míos, se manifiesta en la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Su hablar. ¿Qué es la Biblia? Su aliento. Toda la Biblia es soplada por Dios. Toda. Cada vez que lees la Biblia, debes inhalar a Dios. Hermana, ¿has perdido tu Biblia? Hay hermanas aquí que no leen la Biblia. Y una de sus enfermedades es esa. No leer la Biblia. Ahora, más que leer está que inhalar la Biblia. Inhalar la palabra de Dios. ¿Cómo inhalo la Biblia? ¿Cómo? Orando y leyendo. Un punto de mover actual se llama orar y leer. Un punto de mover actual es la palabra. ¿Correcto? Por eso empezamos con este primer punto de mover actual, que es cuando usted lee la Biblia, debe orar. Debe orar con la Biblia. Y cuando ora con la Biblia, inhale. Inhale, hermana querida, reciba vida. Toda hermana debe permanecer en la palabra todos los días. Jamás debe darse vacaciones colocando la Biblia a un lado. Eso sería dejar de respirar. La Biblia, hermanas, vea la Biblia. La Biblia, el aliento de Dios. No deje este libro. No lo deje. Todos estamos leyendo los libros de la iglesia, que son la despensa. Pero el primer libro que debe leer es este. Este, hermano. La literatura, ¿qué hace? Es ayuda a explicar y abrirnos la Biblia. Pero cada hermana debe tener un contacto mutuo con este libro. No se dé vacaciones. No lo oculte. No lo deje en la cartera. No lo deje en la gaveta. Tiene que orar y leer. A ver, ¿cuántas tienen la práctica? Hacen la mano las que realmente están haciéndola. Las que no lo hacen, no vamos a decir nada acerca de ellas. Las que están orando y leyendo la Biblia todo el tiempo. Son poquitas, ¿ya vieron? Poquitas. Ustedes oran y leen en la reunión cuando les dice el anciano, vamos a poner de pie, vamos a orar y leer. Si usted quiere inhalar, debe orar y leer la palabra del Señor. Es increíble que este libro se puede convertir en nuestro libro de oración. Este libro se puede convertir en nuestro libro de oración. Increíble. Cuando uno viene a la Biblia, ora. Ora y lee. Y cada hermana debe hacer el ejercicio de sacar espigas, sacar nutrientes, sacar maná. Cuando uno lea la Biblia, Dios nos muestra su deseo. Y una vez que lo lea, únase a ese deseo. Únase. Nuestro problema es que podemos leer la Biblia. La Biblia sigue siendo la Biblia fuera de nosotros. Y este libro tiene que entrar en nosotros. Amén. Aleluya. Doy gracias a Dios que aquí en Sudamérica se nos ha dicho, lean la Biblia, disfruten la Biblia, instruyanse en la Biblia, busquen los versículos en la Biblia, los versículos de alimento diario, no los lea solamente allí, tómense el trabajo, la disposición de no leerlo nomás en alimento diario porque ya viene escrito, sino a fin de no perder nuestra Biblia, tome la Biblia, aunque esté narrado allí en alimento diario, tome la Biblia. Comience a orar y a leer. Y antes que lea alimento diario, saque de allí algo. ¿Correcto? Y cuando lea alimento diario y ve un encargo, únase a ese encargo. Que ese encargo no quede fuera de ustedes. Si el encargo es multiplicar, comiencen a leer versículos sobre multiplicación, por ejemplo. Ore y léalo. Y diga así, Señor, que este encargo entre en mí. No quede fuera de mí. ¿Me hice entender? Este es el soplar de Dios. Métase, que esto no quede fuera de ustedes. Y ustedes verán, hermanas queridas, como vamos a ver la tarde, cómo se saca de aquí el deseo de Dios, cómo se saca el interés de Dios, la convicción de Dios. Entonces, hermanas, recuperen su Biblia. Hacen la mano lo que leen hace una semana, no leen la Biblia. Háganlo, no hay problema. Otra vez, hacen la mano lo que hacen una semana no leen la Biblia. Venga de arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 personas. Hacen la mano los que tienen 2 días sin leerla. A ver, hacen la mano. ¿Cuánto leyeron la Biblia hoy? Muy bien. Entonces, se nos mandó a estudiar la Biblia o leerla una vez al año, ¿cierto? Léala una vez al año. Pero le invitamos a algo más: penetre, escudriñe, porque ella nos explica, nos da a conocer a Dios, nos instruye, redarguye, corrige, nos alumbra. Gloria al Señor. Imagínense estas hermanas leyendo la Biblia, disfrutándola, orando y leyendo, orando y leyendo, orando y leyendo, uniéndose al deseo de Dios, disfrutando la buena tierra, proclamando, profetizando, tomando a Dios como rey, anhelando y respetando este lugar, participando de su porción, siendo fructífera. ¿Quién puede con las hermanas? ¿No me entendieron? Hermana con Biblia, con mensajes, disfrutando, leyendo, comiendo, bebiendo, alabando a Dios, siendo un pan, habiendo despensas, bebiendo, disfrutando, orando y leyendo, reconsiderando, considerando, sometiéndose al Rey, predicando el Evangelio para ser fructífera. ¿Quién estará contra estas hermanas? Nadie. ¿Quién se separará el amor de Cristo? Ni profundidad, ni principado, ni demonio, nadie. Aquí no tenemos orfa. ¿Hay orfas aquí? ¿Rebeldes? ¿Divisivas? ¿Murmuradoras? Allá abajo, que no, no. Que el Señor nos bendiga. Unirnos al deseo de Dios, al mover actual del Señor. Que Dios le bendiga.